Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Estamos en el octavo programa de esta edición de podcast, donde nos centramos más en las noticias, en comentar cierto tipo de noticias, en un programa un poquito más cortito que el programa normal que hacemos, y en el cual pues no nos demoramos mucho en presentaciones y demás, sino que queremos ir directamente al meollo del asunto, a las noticias en cuestión, para comentarlas y luego pues debatirlas un poquito entre aquí los tumbados. Y vamos a empezar con Sony, porque por lo visto ya ha aparecido la noticia sobre las diferentes ediciones de Gran Turismo Sport, un juego que llegará el 18 de octubre en exclusiva para PlayStation 4. Ya sabemos que PlayStation tiene pues, su gran baza de juegos de conducción, que es este Gran Turismo, y que ya llega desde PlayStation 1 pues, lanzando diversas entregas. Y ahora pues este 18 de octubre saldrá este título. Lo que junto con el DLC de Uncharted 4 parece que va a ser lo que le queda de aquí hasta fin de año, así como lanzamientos fuertes en exclusivo para PlayStation 4. Lo que queremos aquí comentar un poco entre nosotros es ver si realmente puede ser esto así, si quizás sacar algo más PlayStation o si Microsoft le va a pasar la mano por la cara. Así que chicos, cuando queráis, vamos a comentar esta noticia. Bueno, aquí hay varias cositas que analizar. Lo primero, el retraso de Gran Turismo, creo que fue ocasionado por la implementación del modo VR, ya que el juego técnicamente se tenía que haber lanzado en Navidades del año pasado. Y por cuestiones de dar un poquito más de cancha a las gafas de realidad virtual de Sony, pues lo retrasaron, implementaron este modo. Y sobre todo yo creo que se han dedicado a pulir gráficamente el juego, porque ya el año pasado cuando se presentaba pintaba bastante regulero, lo han mejorado algo más, pero me da a mí que se va a quedar un poquito más atrás en cuanto a ese aspecto en relación a su gran competidor que ahora mismo es Forza Motorsport. Y en otro lado, ya lo habíamos comentado en L3, para estas navidades, en general el tema de exclusivos yo creo que ha sido o va a ser bastante flojito. Miras Microsoft y que tiene el Crackdown 3 y el Forza 7. Ves Sony y te ves esto. Entonces, te da la sensación de que los exclusivos o se están dilatando mucho en el tiempo, o lo que están haciendo las compañías, como en este caso Sony, están lanzando varios exclusivos a principios de año, que no hay tanta aglomeración de títulos, y dejando a lo mejor lo que era la fecha de Navidades para lanzar algo ahí exclusivo y poco más, no como antes que a lo mejor te encontrabas 3-4 pelotazos. Sí, además esto junto con el retraso de Ni no Kuni 2, que era uno de los grandes exclusivos, aunque no sé si salía también en PC, no encuentro el dato ese por ahí, pero me suena haber escuchado algo, pues la verdad es que deja un poco parco el catálogo de exclusivos para Sony. Conforme a lo de Gran Turismo, pues sí, es un título que mueve a muchas masas, es una franquicia que lleva muchísimos años y tiene una legión detrás que es impresionante. Pero yo también tengo un poco de dudas de... Hay como mucha incógnita, ¿no?, en este juego. No sabemos si es un Gran Turismo tocho, si es un prólogo, porque no dicen mucha cosa. Y lo de no ponerle Gran Turismo 7 detrás, pues le resta un poco de peso al lanzamiento. Pero bueno, al final Sony tiene un montón de consolas en el mercado. La mayoría de juegos, Call of Duty, Destiny y tal, se van a ir para esta consola. Pero la falta de exclusivas para mí es un poco síntoma de haberse dormido en los laureles. Bueno, a ver, si vemos la situación de Sony, es un poco a aguantar y va a depender más de Microsoft. Si Microsoft en esta Gamescom no enseña nada nuevo, si Microsoft no se pone las pilas para que ahora que salga la X haga un petardazo, que de momento parece que no va a ser, digamos, bajón que ha tenido Sony, que va a tener, porque eso, se le está yendo todo a 2018, pero es que atención que 2018, quiero decir, si ahora Microsoft no aprovecha en el momento, el futuro pues para Sony me parece que va a ser muy bueno en 2018, porque sí, ahora no tiene exclusivos, pero títulos van a seguir saliendo. Entonces, a mí la situación de Sony más bien creo que depende de Microsoft, no de la propia Sony, que pues mira, porque tenga 6 meses malos en exclusivas, si 2018 luego va a ser un petardazo, pues tampoco creo que sea mucho problema. Va a depender pues eso, de lo que haga la competencia. Pero es que aparte, a ver, también analicemos una cosa. Sony, voy a lanzar una lanza ahora a favor de Sony, y es que se ha sacado de la manga, este, de lo que llamamos 2017, dos juegazos para mí increíbles, que son Nioh y el Horizon, correcto. Entonces, para mí estos dos títulos son muy, muy bestias, y lo hablábamos también. Microsoft, de lo que lleva de año, tampoco es que haya sacado cosas que digas, hostias, ¿sabes? Un must para comprarse de Microsoft. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si esperamos luego a final de año, si ponemos la balanza, no sé quién se llevaría el gato al agua. También títulos que ha sacado Sony, quizá no a un nivel tan alto, pero ha sacado un nuevo Yakuza. Y aunque este también ha salido en PC, pero bueno, este no se lo lleva a Xbox, el Nier, que también está siendo muy pepino. Entonces no sé hasta qué punto sería cuestión de decir, hostia, ¿realmente está tan mal Sony de exclusivos? Aunque alguno, entre comillas, lo comparta con PC, porque recordemos que iba a salir también Skullbound para Microsoft y al final ha sido cancelado, que prometía muchísimo y yo le tenía muchísimas ganas, y lo han cancelado. Entonces no sé hasta qué punto también es tan problemática, entre comillas, como decís, la situación de Sony con los exclusivos. Que por eso te lo digo, que a mí no me parece que sea tan mala, y más si ves la competencia. O sea, el año pasado fue muy bueno, este ha sacado dos titulazos exclusivos, como has dicho, el catálogo es bueno. De hecho, el Nier Automata en PC, ahora mismo, hasta donde tengo entendido, sigue sin rendir bien. O sea, que el único sitio donde lo puedes jugar es en PlayStation, jugarlo bien. Y es que si Microsoft no propone nada distinto, puede pasar tranquilamente 6 meses y decirte, oye, pues mira, no hemos ajustado bien los calendarios, se nos han retrasado juegos que queríamos que salieran este año, pero oye, 2018 lo vais a flipar, y esa pinta tiene. Entonces, como dices tú, Amu, yo no veo que esté en Sony mal para nada. Porque, ¿qué has alejado de...? Os pregunto, y lo pregunté hace un tiempo, y me dijisteis, el Halo Wars 2, que fue exclusivo de... Y para de contar. Eso es lo que te iba a decir. De momento, Sony le lleva ganado a la partida a Microsoft. En exclusivos. Bueno, tiene Forza ahora cuando salga la Scorpio, tiene el Kratos 3, que no pinta muy bien, pero bueno, puede ser un juego divertido del montón, y ahora no recuerdo ninguno más, pero por ahora, con el lanzamiento de la consola, pues tiene Forza, que compitiendo con Gran Turismo, que sale también en octubre, pues... Será divertido, bueno, ver en la competición, sí, sí. Hombre, totalmente. Si lo pones uno al lado del otro, para mí, yo creo que Forza se lo come con patatas, pero claro, sí. GT pues es una franquicia, pues, como he dicho antes, consolidada, más no poder. Pasa que, ojo con lo que dice Roy también, porque el año que viene, aparte de eso, God of War 3, que es, ya sabéis que es un 4, uno, ¿no?, de los... Hay el 3, el 4, que es uno de los fetiches de Sony, aunque hayan hecho ese cambio, la gente está como loca por el God of War 3. Entonces ese también va a ser... 4. ¡Ay, joder! El God of War 4. Pero luego también supongo que habrá, no sé si va a un nuevo Halo, Gears of War para Microsoft. Entonces yo creo que 2018, quizá, viendo el percal, se prepara, como bien dice Ruedi, con una exclusividad, bueno, unos juegos exclusivos bastante potentes. Muy potentes. Porque Sony tiene más... más estudios independientes. También salió a principios de este año el Gravity Rush 2, por ejemplo. ¿Sabes? Por yo ejemplo. Creo que Sony, en este aspecto, juega bastante bien al tener bastantes estudios que le hacen juegos en exclusivas para ellos, algo que Microsoft poco a poco ha ido perdiendo con el tiempo, sin darse a lo mejor cuenta o dándose cuenta. Vaya, pero es así. ¿Sabes? Ellos tienen y dicen, bueno, vamos a ir poniendo que durante los 6 primeros meses, que digamos que técnicamente son bastante más flojos, pues vamos a lanzar 2, 3, 4 juegos que sabemos que van a funcionar muy bien, y luego en Navidad te lanzamos 1 o 2 que digamos que son valores seguros. Gran Turismo es un valor seguro este año, sí, sí. ¿Vale? Y te lanza pues el otro juego que no me acuerdo cuál era el exclusivo ahora, que se me fue, y no te metes tampoco en campañas contra grandes juegos que van a reventarlo este año. Call of Duty siempre lo revienta, guste o no guste, siempre va a estar ahí. Este año sale el Star Wars Battlefront 2 con todo lo que ello conlleva, el clásico FIFA que te sale ahí. ¿Sabes? Es que al final Destiny 2 también, o sea, te vas a enfrentar contra 4 o 5 grandes gigantes publicitarios, y a lo mejor esos exclusivos pues se pueden caer un poquito ahí de lado, no venderte todo lo que querrías, y a lo mejor sacas tú 4 o 5 exclusivos ahí. Tú imagínate meterte, por ejemplo, el Nioh contra esos 5 o 6 títulos que son ¿sabes? Que son un auténtico vendemasas, vaya. Se va a perder el Nioh, no va a vender lo suficiente y demás. Oye, pues ahora lo sacamos en febrero, que es un mes tonto, y tiene una repercusión mucho mayor de la que tendría en Navidad. Entonces, pues, juega un poquito con eso, con ese catálogo que tiene, De juegos que a lo mejor sabes que en Navidad no te venden mucho, pero a lo mejor en otra época del año lanzado, ¡pum! Ahí lo tienes. ¿Cuándo salió Until Dawn? En agosto. Yo creo que fue un juego que vendió bastante bien, precisamente por eso, porque en una época en la que no había nada, te sacaba un juego slasher que está bastante bien, sencillote, con un videoaventura que es, y joder, y ha triunfado, creo yo. Y esas son las cosas que también Sony ve y que hay que saber leer un poquito el mercado a la hora de sacar ciertos títulos. Sí, sí. ¿Y cómo se está protegiendo, o sea, con sus negocios que tiene con hacer partes, cómo se está protegiendo frente a One X limitando juegos? O sea, ya hemos visto el caso más flagrante de todos, que ha sido Destiny 2, que va a correr, no va a correr a 60 frames en la consola de Microsoft, cuando podría tranquilamente, si usara la misma resolución que en PlayStation 4 Pro, por ejemplo, y eso está claro que ha sido cosa de Sony, y falta que veamos, pero de momento no se ha visto que los third parties, por mucho antes se decía que sí, que oh, es Project Scorpio, maravilla, yo no he visto prácticamente, por no decir nada, que de las third parties diga, madre mía, esto le saca sacando pecho a Scorpio, simplemente Forza 7 y ya está. Entonces, si Sony consigue mantener a raya, digamos, todos estos juegos third parties, lo que queda a final de año, y no vemos ninguno que digas, guau, es que se ven Scorpio, que te cagas, la gente no va a tener tampoco ningún motivo tampoco para dejar a Sony de lado, con lo cual también por aquí creo que Sony lo tiene muy bien atado de momento. Mantener a raya, por decirlo suavemente, porque vaya, a mí me parece una jugada sucia, rastrera, pero vaya, de cajón. Pues va, mira, vamos a, ya que ha salido el tema, a mí estamos hablando de Microsoft y demás, voy a lanzar la segunda noticia que tenemos pendiente. Por cierto, decir que, bueno, para los más quisquillosos, Yakuza 0, que he dicho que salió en 2017, sí, ha salido en Europa, bueno, el resto del mundo en 2017, pero en Japón salió en 2015. Así que no sé hasta qué punto querréis considerarlo lanzamiento de ahora o del 2015, solo os lo digo. La segunda noticia es relacionada ya con Microsoft, ahora que se ha dicho, se ha hablado de Scorpio, o como ya es oficialmente conocida, Xbox One X. Va a haber una retransmisión especial el 20 de agosto, que será la Xbox en la Gamescom. Va a aparecer va a haber una fuerte presencia de Xbox One X, y es que Microsoft promete, pues eso, anuncios, información al respecto de sus nuevos juegos, de la propia consola. Incluso creo que va a haber en esa Comic-Con, en esa Gamescom, una Xbox Fan Fest, en el cual será un evento exclusivo para, pues, todos los fans de Microsoft. Y bueno, queríamos comentar un poquito qué creéis que quizá nos aparecerá de todo eso que nos ha dado en el 2000 en el E3, y bueno, qué opináis al respecto. Bueno, aquí Microsoft, aparte que el que quiera ver la conferencia la tiene que ver a través de Mixer, si no me equivoco, ha comentado un poquito que va a llevar alguna sorpresa. Creo que ya en alguna ocasión ha llevado algo más que en el E3 a esta convención. Y hombre, será interesante ver qué es eso sorprendente que no tienen preparado y para cuándo. Sobre todo a mí, si me enseñan un par de IPs nuevas, hostia, bien agradecido que estaré de escucharlas y recibirlas con los brazos abiertos. Pero sobre todo el cuándo, porque ahora el problema de Microsoft es el tiempo. El tiempo que tiene para sacar juegos que convenzan a la gente y que giren la cabeza de un bando que estaban mirando para Sony. Se empieza a percatar de que Microsoft está ahí, que no se ha ido, y retoma un poquito el mercado, y que esta consola pues empiece a dar sus pequeños primeros pasos para que la gente la empiece a ver con notoriedad, vaya. De hecho, también se dice que en esta Gamescom, el 21, va a haber un especial 20 aniversario de Age of Empires, que es, pues, muchos lo conoceréis como una de las grandes franquicias de estrategia de la historia del videojuego, que evidentemente es propiedad de Microsoft, y se va a hacer un live stream del nuevo juego del Age of Empires Definitive Edition, que es, bueno, una edición remasterizada y que se anunció en el E3. Entonces, lo que decimos, que va a poner, pues, va a querer poner toda la carne al asador, y suponemos que va a intentar, pues, lanzar eso, o anunciar cosas que puedan gustar tanto a gente que quiera cosas nuevas, como el que le gusten, pues, esas cosas retros o de clásicas. Y no sé, yo creo que Microsoft no está, en el sentido, no está jugando mal sus cartas, es decir, intentar abarcar el máximo de público posible. Hombre, es lo que decimos también, si lanza un par de noticias fuertes aquí en la Gamescom, que yo lo dudo, dudo que se haya guardado algo muy gordo para lanzarlo ya mismo, antes de, bueno, a final de año, si así fuera, pues eso, junto con la falta de cosas en Play, puede ser, ya no por mérito sobre todo de Microsoft, sino por eso, por no haber sacado suficiente Sony, puede que estas navidades pues pegue un repunte, que recordemos que Xbox One no ha vendido mal, tiene su cuota de mercado bastante bien esta generación, ni muchísimo menos como Sony, pero vaya, no le van mal las cosas, y bueno, pues se va manteniendo ahí, y se me ha olvidado también que Sony este año tiene el NAC 2, que sale en septiembre, y el Yakuza Kiwami, que es el remake del 1, del primer Yakuza. Así que bueno, tiene ahí titulillos, pero si Microsoft pega un par de pelotazos, pues le puede ir muy bien estas navidades. Hombre, a mí, como dice Robert, me parecería raro que anuncien alguna novedad en la Gamescom, básicamente porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Lo normal es que una feria tan cercana en tiempo al E3, en el E3 es donde lo sacas todo, pero bueno, visto que este E3 nos dejó a todos con una sensación como de que podría haber sacado más, porque vimos mucho indie, y bueno, yo creo que al final a todos nos quedó esa sensación, ¿no?, de que nos faltaba un petardazo, nos faltaba algo con lo cual dijéramos wow, con lo cual dijéramos oh, Scorpio. Pues yo, igual que Robert, creo, me parecería raro, pero si se lo han guardado y lo sueltan ahora, pues mira, puede ser un buen giro. Yo sigo pensando que habría sido mejor enseñarlo en E3, pero bueno, si lo enseñan ahora, aún están a tiempo de que la gente gire y mire a Scorpio, a One X, de otra manera frente a PlayStation 4 Pro. Pero repito, a mí me parecería muy raro. Cierto, y en relación a lo que dice Robert de guardarse algo del E3, pues yo tampoco lo veo tan descabellado. Es decir, hemos lanzado el boom de la Xbox Scorpio, la Xbox One X y tal, y la nueva consola. Hostias, y guardarse algo para la Gamescom, así algo pepino, tampoco lo veo tan descabellado. Más aún, cogiendo el hilo de lo que decías, de que ahora que Sony quizá que está un pelín más, parca de fuerzas, pero sí que es verdad que quizá no tiene en el horizonte cercano este lanzamiento de fuertes títulos, pues ¿por qué no guardarse un verdadero as en la manga para lanzarlo y hacer petar la bolsa? Sí, por ejemplo, a ver, sabemos que en el E3 es donde hay que enseñar, pero también es que hay mucha cosa y tienen... Cuando sale la conferencia de Microsoft, vale que este año se adelantó y bueno, tienes casi todo desde el domingo hasta el lunes, que por la noche, que es la de... Bueno, en horario de aquí, que es la de Ubisoft, pues tienes todo ese día para ir asimilando lo que has visto. Pero antes me acuerdo que era la de Microsoft, luego venía la de Ubi, luego venía la de Electronic Arts, venían todas muy juntas y coño, pues se pierde un poco de impacto, ¿no?, de ese anuncio. Y si lo divides un poco, más o menos como hace Nintendo. Nintendo enseñó varias cosas, pero sobre todo se centró en el Mario, luego va haciendo sus directs. Si van dividiendo un poco los lanzamientos y ahora en la Gamescom te presentan ahí un par de pelotazos, pues coño, pues se pueden marcar un tanto. Yo lo vería estupendo, vaya. Sí, Sony, sí. Sony también viene luego la PlayStation Experience, que también enseña algo para final de año. Pues aquí es el momento de Microsoft de sacar las cartas. Pues pasamos ya a la siguiente noticia, en la cual un ex directivo de SEGA, Bernie Stolar, en una reciente entrevista ha analizado lo que para él fueron las causas del fracaso de la consola, de la mítica consola Dreamcast. Bueno, según él, el principal motivo fue pues una falta de inversión y de atención por parte de SEGA en la consola, y que se requería un gran trabajo para probar juegos para su consola frente a la competencia que tenía Sony, la cual tenía un ritmo de lanzamientos altísimo, porque las demandas para poder lanzar juegos en PlayStation eran mucho más simples, mucho más rápidas, con lo cual pues salían muchísimo más títulos. Él comenta que habían muchos más títulos de menor calidad, pero al final lo que el usuario veía era que ahí pues tenías un parque de juegos mucho más grande que en comparación pues con la Dreamcast. Entonces, bueno, esta falta de inversión que él llama sobre la consola, pues cree que fue el problema de Dreamcast, y no sé cómo lo ven aquí nuestros compañeros. A ver, el problema de Dreamcast es que fue una consola avanzada a su tiempo. Entonces, yo creo que Sega tenía en la cabeza una idea bastante interesante, que luego a la hora de lanzarla al mercado, pues no acabó de cuajar como bien se ha visto. Supongo que se mezcló un poco todo. Más, PlayStation 2, pues ya sabemos que barrió el mercado. Pero es que estamos hablando que Dreamcast tenía juegos de la talla. Evidentemente, cuando decimos Dreamcast, todo el mundo se acuerda de Shenmue. Pero es que aparte tenía el Sonic Adventure, que es uno de los mejores Sonics que hay. Así en tres dimensiones es brutal. El Jet Set Radio. Soul Calibur. Soul Calibur y muchos arcades como House of the Dead 2, el Crazy Taxi, hostia, que eran juegos que... Tenis. Sí, sí, o sea, estamos hablando de juegos muy, muy pepinos, pero no acabo de cuajar, sinceramente. Es... La gente, bueno, vimos lo que pasó. Y en el tema de la Dreamcast, cada uno tiene su opinión, mucha gente pensaba que fue la piratería, tal y demás, pero uno de los factores claves de la... a la hora de construir la consola fue la... el famoso CD-ROM. Este que sacaron, que era un poquito mayor que el CD-ROM, creo que era 1,4 gigas, si no me falla la memoria. Y el problema que tuvo fue que cuando PlayStation salió al mercado, PlayStation 2, perdón, salió con un DVD, reproductor DVD y demás, y en Japón se tiraron a por esto. De hecho, en su época era reproductor, si no recuerdo mal, DVD posiblemente de los más baratos, sí, que habían en el mercado. Sí, sí. Sí, claro, la gente ya no solo compraba la consola para jugar, se la compraba como reproductor de DVD. Entonces, pues ahí, tío, tenías esas dos vertientes que Dreamcast no llegó por no saber elegir bien ese punto. Si Dreamcast hubiera salido con un reproductor de DVD y que te diga, señores, los juegos vienen en DVD y usted puede reproducir películas, a, no sé si recuerdo mal, que salió a 30.000 pesetas, supongo que lo hubieran sacado un poquito más cara por el coste de la lente y tal, 40.000 pesetas, yo creo que la historia del videojuego habría cambiado. Es verdad que una consola que se adelantó a su época por todo lo que aportó el juego online, esa plataforma que tenía Sega, su manera de ver los videojuegos era de una manera totalmente arcade, de juegos rápidos, divertidos con los amigos y demás, que no se ha vuelto a ver nunca, ni creo que se vaya a ver en la vida o en la historia de los videojuegos. Y es ahí esos puntillos, aparte de que yo creo que también que la piratería pues también le pasó un poco de mella, porque era tan fácil como copiar un juego en un CD y ponerlo a funcionar. O sea, eso ya era tristísimo, como era el anticopio de la consola. Y algún que otro defectito que tenía, si no recordemos mal, los poseedores, pues se le reseteaban los juegos cuando lo ponías con el tiempo, porque había unas patillitas que había que limar, que no estaban bien optimizadas en la consola, pues fueron cositas que hicieron que Sega se nos fuera del mundo de las consolas. Yo aquí te quiero preguntar, Ricky, porque tú eres el que sé que esta parte la controla más, yo es que no la controlo tanto, pero a mí la sensación que tengo, como has comentado, los juegos de Dreamcast eran unos juegos más tirando arcade, que era como posiblemente tener la recreativa en tu casa, que era lo que se decía, ¿no? Por la calidad gráfica que lo tenía, pero es que ahí entra una época en la que empieza a coincidir ese declive, ¿no?, de los salones recreativos y de un poco el cambio del estilo de juego, porque PlayStation, si es otra cosa, fue como dar ese salto a juegos más adultos, a juegos con otro tipo de temáticas, con otro tipo de mecánicas. Ya no era tanto juego para niños, ya el juego era algo más, ni algo tan dinámico, tan rápido, ya eran juegos más profundos, más largos, más... pues lo que tenemos hoy en día. Entonces, ¿no crees que ese, o por no se me da la sensación, ¿no?, que eso también pudo ser otro factor, otro impacto, este que giro que se dio en el tipo de juegos que se empezó a consumir, que el mercado viró a otra parte? Y aunque la plataforma de Dreamcast era muy buena, los juegos quizá ya están, como digamos, en ese desfase, en ese tipo de juegos que ya se está empezando a dejar de lado. No, hombre, a ver, aquí date cuenta, te resumo el catálogo de PlayStation 2 a su salida. Un ISS Pro, un juego de deportes, no era el bueno. Vale, venía de caseo en vez de cassette, que eran los que hacían los Winning Eleven, que eran los Pro Evolution buenos. Tekken Tag Tournament 2 y Ridge Racer. No sé si Extermination salió al comienzo o al poco de salir la consola. Son juegos de corte, digamos, arcade. Juego de pelea, juego de velocidad arcade y tal. Es verdad que en Dreamcast lo predominante es lo que tenían las recreativas, pero ese era también su reclamo, tío. ¿Qué prefieres? ¿Echarte la tarde jugando al NBA 2K en la recreativa o tener tu NBA 2K en tu casa? ¿Sabes? Es que eso era lo que marcaba la diferencia. Es decir, hostia, es que ¿para qué me voy a dejar aquí los 20 duros en la recreativa cuando me compro el puto juego y le echo las horas que me da la gana? Y es verdad que sí, que salieron juegos así. En su mayoría son los que siempre nombramos, pero como dijo Moniki, ahí tienes el Shenmue, el Resident Evil Code Verónica. Los Sonic Adventures también, el Silver, que estaba en PC, también salió para esta consola. Grandia 2 también, o sea, tenías también unos RPG espectaculares, Sky of Arcadia. Pero, que continúo, tienes MDK 2, tienes el Rayman 2, tienes aparte el... espera, que lo tengo aquí, que lo he visto antes. Salir, creo que el Quake 3 Arena tienes también, el Soul tío. River. tienes el joder, Tomb Raider también salió. Tomb Raider, que era, creo que era el Last Revelation. Tienes también el Phantasy Star, bueno, ese fue online, pero también fue muy bueno. Shadow Man 2 también creo que llega a salir. Sí, Shadow Man 2. Bueno, tienes el Jet Set Radio. El 1, perdón, Shadow Man 1. El Shadow Man, el 1, el 2 era Play 2. El Skies of Arcadia, que creo que lo has dicho ya, o sea, si querías, yo creo que hubo una mezcla muy grande entre juegos arcade y juegos juegos potentes de estarte y de echarte tus horas. Pero o sea, no se centró solo en el arcade. Pero es que lo bueno que tenía que el arcade, todos sabemos que cuando jugamos a arcade en las consolas de Play o en tu momento de Nintendo y tal, la calidad bajaba en relación a la recreativa. Y aquí no. Aquí era la misma calidad que la recreativa, o muy parecida. Bajaba muy poco la calidad respecto una a la otra. Pero claro, también tenías tus juegos fuertes para darle. No, y aparte que le implementaba modos de juego completistas. Virtua Tennis tenía su modo campeonato. El NBA, pues la campaña entera, lógicamente, ¿sabes? Y que por decir los juegos de lucha, que también había un montón. Los Marvel vs. Capcom, creo. El Death or Alive, creo que también salió. De hecho, el Marvel vs. Capcom 2 es para mí de lo mejorcito que ha salido. O sea, en juegos de lucha 2D tenía auténticos pepinazos también, tío. Power Stone 2, que también salió. O sea, muy bueno. Y el 1 también. Sí, los dos. Aparte que también tenían unas, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el tema de la memory card que tenía, que era la VMU, que tenías la tarjeta de memoria esta con pantalla, que podías conectarla al estilo Tamagotchi con otra persona. No sé, yo creo que tenían cosas muy interesantes, pero como hemos dicho, se avanzó su tiempo y no acabó de cuajar. Pero eso de la VMU, de poder llevártela, que era en el momento en que estaban los Tamagotchis y los Digimon y todo esto, hostia, pues no era mala idea. De tener una partida guardada, poder interactuar con tu partida guardada en según qué juegos. Pasa que tampoco le sacaron mucho jugo, pero la idea para mí no me pareció una idea muy descabellada. No, bueno, yo solo os preguntaba si crees que podía ser un factor más, no obviamente ni mucho menos el factor desencadenante. Yo porque creo que el caso de Dreamcast es un caso muy complejo y muy difícil de... Es que a día de hoy se sigue hablando, se sigue debatiendo y seguimos cada quien teniendo su teoría de todas las cosas que pudieron, y quizás un poco más una suma, ¿no?, de muchos factores que hicieron que la consola no tirara, porque es que era un consolón. Entonces yo solamente, para plantear algo que normalmente me parece que poca gente habla y que pues... Yo creo que fue una mezcla de todo, lo que hemos visto en la noticia, de la falta de inversión por parte de Sega y la atención, por lo que todo lo que pasó y que estaba Sega pues quizá pensando en otra cosa, más la aparición de PlayStation 2, que barrió totalmente el mercado, lo que ha dicho Rick, es de una consola que no lleva DVD. Entonces claro, sumas todos esos componentes y ya tienes tu respuesta. Pero no creo que fueran juegos, perdón, no creo que fueran juegos, porque tenía de todo. Creo que al final es tan relevante y causa tanto debate porque fue el fin de Sega haciendo hardware. Pero, por ejemplo, Wii U también ha sido un punto, una nota oscura en la historia de Nintendo, pero va a pasar como algo más, porque Nintendo sigue adelante sacando su hardware. Entonces, yo creo que el factor determinante es ese, que fue la última consola de Sega. Sí, pero ahí Nintendo tiene una consolita que se llama Nintendo DS o 3DS, que está en muchos apuros. Sí, por eso, pero siguen. Ahora tiene Switch, que se vende... como rosquillas, que está la gente esperándola en las tiendas como locas. 400 pavos la vi el otro día de segunda mano, tío. 400 pavos, ¿eh? Y habían hostias para llevársela. Pues bueno, señores, esperemos que este Indie Podcast Express 8 haya sido de vuestro agrado. Nosotros ya, siendo fieles a nuestro estilo de que estos programas solo duren media horita, pues ya se nos acaba el tiempo. Y nada, esperemos volver la semana que viene con el podcast grande en el cual ya nos explayamos con las noticias y todo lo que ello conlleve. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Disfrutad del videojuego y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego!